Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Gorriti 5963, entre Ravi y Ñani, y también la otra, que es nuestra querida Arévalo. Les comento aquí al público que está aquí presente, que hay unas cajas que verán allí a la izquierda de ustedes. Sí. Que son para dejar mensajes, ¿eh? Los que quieran los pueden depositar allí. Y lo mismo la gente que está atrás de todo. Si quieren venir a sentarse acá en el piso adelante, y está bien. Tiempo si dejar un par de si mensajes, tienen ganas. Digo. Sí. No, creo que son los operadores. Hablaremos hoy de los rostros anónimos de los reyes. Hace poco tiempo hablábamos de retratos. Uh-huh. Y dijimos que su principal función en una época de la historia, era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran la cara de sus reyes. Uh-huh. En algunos casos, el conocimiento del rostro del rey podía tener mucha importancia, tanta que podía salvarnos la vida. Claro. Se ha dicho que en tiempo de no sé qué dinastía en China, durante el gobierno del emperador Wang Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente: Wang Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Esas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una disposición ineludible indicaba que cualquier gilastro debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, entonces no te prosternabas y le ibas a pasar muy mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos: tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador. Eso sí es bastante parecido al día de hoy, en el sentido en que un ciudadano no puede ignorar la ley por más que no se la haya leído. Es verdad, yo había anotado una objeción aquí, que era: si el emperador no sigue el protocolo, yo por qué lo he de seguir, etcétera. Uh-huh. Pero está bien, no se puede alegar desconocimiento ni error. Claro. Como bien nos dice cada día Darío Villarreal. Exactamente, y tiene razón. Entonces no se puede alegar desconocimiento de la cara del emperador. No. evidentemente no es el mismo caso. No. Pero está bien. Bien. Ahora, este tipo de guante salía sin avisar a nadie. Y por otra parte, su rostro no era conocido, y alguno podría agregar que aunque fuera conocido, el rostro de Guante, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Pero esos son chistes que ya no se hacen. Sí, es un chiste político. Lo cierto es que a Guante no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no lo reconocían, a Guante no le importaba, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia, y más tarde, ya cuando Wang Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esta clase de locura en los príncipes. Por cierto, han sido reemplazadas por otras mucho peores. Más cerca de nosotros conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato y cada tanto se vestía hecho un croto e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. ¿Le gustaba vender pescado? Salía. Salía ahí, desde luego no había ningún castigo para que no lo reconocía, porque más bien se fastidiaba cuando alguno se quería conocerlo. Mi peche no vale. Y bueno, ahí andaba, jugaba al vendedor de pescado. Si alguno lo reconocía, por ejemplo, su majestad, ¿cómo tiene el besugo? Lo decapitaba. ¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Ya lo ve. Pero él no, él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, relacionado con este anonimato que pueden gozar o padecer también algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería. Cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar de Rusia ni al emperador austríaco, y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo conversando, muy entusiasmados, y perdieron de vista a los otros cazadores, incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y quisieron entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. Bueno, el mismo leñador le sirvió algo y mientras lo hacía, le preguntó quiénes eran. No los había reconocido. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos no quisieron ser menos y también aclararon su jerarquía. Cantado, Alejandro, el zar de Rusia, soy Francisco II, el emperador del imperio austrohúngaro. Y el leñador los miró con una sonrisa burlona. Dijo, me vienen a cargar esto. Y se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Golpearon la puerta. Un resorte, te digo. Ay, Dios. Napoleón, asustado, preguntó quién podía ser, y el leñador, que en verdad no le había creído nada, pidió a los reyes que se prosternaran, porque el que golpeaba la puerta era nada menos que el emperador de la China. Digo, para hacerse el rana, el leñador, ya que lo estaban cargando, dice, a ver, ya. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose el piola, y les pidió a los invitados que abandonaran la mesa, que dejaban lugar porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Al rato, llegan a la puerta nada menos que los acompañantes, el séquito de los tres emperadores que estaba atrasado, ¿no? Golpean la puerta, sale el leñador y se encuentra con los caballos imperiales, 200 jinetes. ¿Están los emperadores? Sí, sí, dice el leñador. Caballería engalanada, todo. Entonces, creyó todo lo que le habían dicho, se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón. Napoleón, el zar y Francisco se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con gran reverencia al vecino, al emperador de la China. Vecino que por otra parte no parecía entender lo que había sucedido. Esos son emperadores. Una gran historia. Sí, señor, muy bien. Una extraordinaria. Muy bien. Muy buena. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de asuntos amorosos. Bueno, algunos tenemos la necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos. Incluso de ocultarlo, quiero decir, llegado el caso. Pero bueno, nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España allá por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país, ¿no? Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España. Lo dejó un tiempo solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro y un día vio en el palco a una muchacha y le gustó. Se enamoró. Amadeo le preguntó a los ayudantes por la identidad de la chica. Le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado ya muchos años antes, ¿no? Bien. El rey incluso amonestó a sus acompañantes porque empezaron a hablar de Larra. Bueno, él dijo que lo que quería es saber algo de la mina. Bueno, entonces le dijeron que La muchacha se llamaba Adela, le dijeron dónde vivía, y una tarde el tipo se presentó. ¿Qué? Un resorte. El resorte es amadeo. Golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey. Bien. Y ella no lo reconoció. Bien. Tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla y en el segundo encuentro se hicieron amantes. Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros dos meses. Dice el cronista que si su silencio fue cierto, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Un cronista que también parece un poco adulón, ¿no? Ya. La primera reacción de Adela cuando se enteró, porque un día le dijo el tipo, le habrá dicho, mirá, dice, soy el rey. Anda, todo para atrás. El tipo ahí en calzoncillo, ¿viste? Dice, la mía estaba en la cocina. ¿Sabés una cosa? Dice, soy el rey. La primera reacción de la tipa fue de incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey? Si vos sos el rey. Si vos sos el rey, ¿qué queda para mí? Todas esas cosas. Bien. Al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Le dijo, váyase, majestad. Pero luego, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Ay, bueno. Cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Mm. Muchos estarán pensando que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza es una traducción que se sentó de traste, por decirlo así, ¿no? Felt in love. Yo nunca he visto eso. ¿Puede suceder eso? Y sí, pero no lo he visto. Pero no es amor, ¿eh? Sí, sí. Es una metáfora. Sin embargo, bueno, no importa. El caso es que esta chica se enamoró. Continuaron las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo llegó a Madrid, nada menos que María del Pozo de la Cisterna, a quien habíamos dejado justamente ahí, en el pozo. Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta y bueno. Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio, se cruzó con una hermosa mujer que vendía violetas. Violetas, violetas. ¿Me las quiere usted comprar? Bueno, qué linda, después se lo toco. ¿Se acuerdan de la canción? Una linda canción. Una bella canción. Se cruzó con la violetera. La joven no lo reconoció tampoco. Ya con la otra, chao. Claro, se fue, la dejó, chao, renuncié, no te veo más. La violetera no lo reconoció. Parece que nadie le conocía la cara, la madre oeste, ¿no? Y el rey buscó en su bolsillo las monedas para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Claro, como era rey, salía siempre sin plata y le decía, después vengo a agarpar. Sí. Y todos les regalaban el morfi, vio cómo son, ¿no? Pero la florista, al ver que el tipo no tenía dinero, sin saber que era el rey, tuvo la gentileza de regalarle una flor. Y Amadeo se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco no en el sentido financiero. En un cajero automático. Claro. No es que hicieron el amor en el Banco Provincia, no. No en un banco pierde, de la plaza, junto a uno de los árboles, de la actual Plaza de Oriente de Madrid, que usted conoce. ¿Cómo no? Claro. Ahí frente al Palacio Real, con toda la gente que hay. Sí, escúcheme, hasta el generalísimo debe estar asomado. Sí. Después se despidieron y jamás volvieron a verse. No. Extraordinario, ¿eh? Bueno, y esta es la última historia de reyes no reconocidos. La segunda en hermosura, me parece, porque la que más me gustó fue la de... la del rey enamorado de una mina en el palco, ¿no? Sí, eso. Ocurre que en realidad con este asunto de ser uno quien es y no decirlo o a la inversa, pensaba un amigo de este programa como Harum al-Rashid, que salía por la noche para ver el funcionamiento, eso lo conocimos. Hay otra... Tarifa, aquel que salía de incógnito y le preguntaba a los viandantes qué opinaban de los asuntos del reino, de la cosa pública. Pensaba en nuestro amigo y pariente, en un caso Richard Burton, que fue el único infiel capaz de llegar hasta la Meca. A la Kaaba. Y además hablando cerca de 6 o 7 dialectos del árabe distintos, imitándolos en el momento correcto. Pero ¿sabe qué? El fin de semana pasado estuve en el Museo Histórico Nacional y me asaltó una cosa con esto, porque Remedio de Escalada, por ejemplo, entre una vitrina y la siguiente, hubiera sido imposible que San Martín siguiera con la misma mina. Digo, los retratos de esas personas, Marita Sánchez de Thompson, también irreconocible de una pintura a la otra. Pinturas de la misma época y de la misma ciudad. Claro, sí. Bueno, pasan las estampillas. Ahí está. La estampilla de San Martín. Y son 4 muchachos distintos. Ahora bien, en la sala siguiente me encuentro con un amigo nuestro, Juan Manuel Blanes, de profesión pintor, uruguayo el hombre. Y el tipo se tomó el laburo de ir a ver a todos los fulanos que estaban en Chuele Chuele, el general Roca, Foderingham, Levalle, toda la clara mayor del ejército, y por primera vez en un cuadro aparecieron los rostros tal como eran. Si esto tenía algún sentido o no, nos lo dirá inmediatamente después la fotografía. Había un aficionado a la fotografía que era Urquiza, que había hecho repartir fotografías suyas, no suyas, Alejandro, sino las de él, en Entre Ríos en el año 1869, y todos los paisanos de la partida que entraron a asesinarlo sabían perfectamente cuál era. Lo cual creo que es un gesto patriótico, pero bueno. Iban con la foto. No había manera de ser. Claro, ahí tenés. Y después pensaba en la otra variante de este asunto, que es una maravillosa novela de Anthony Hope, que recomiendo muy, muy fervorosamente, que es El prisionero de Senda, donde un tipo claro, macanudo... Claro, ahí es justamente el problema del doble, ¿no? Pero claro, porque hay un rey que es un nabo, que es un tipo de mala gente, qué sé yo, y llega un tipo que es igual a él, y que es bárbaro, que es un gran amante. Los dos se parecen a Stuart Granger. Sí. Totalmente. Pero en realidad creo, Alejandro, que el asunto se plantea... El único que ha hablado la posta de esto es nuestro amigo Robert Louis Stevenson. Porque en realidad uno se puede parecer a sí mismo y... En ese punto en que se parece a sí mismo, es efectivamente o un ángel o una bestia. Digo, a mí me sucede varias veces en el día. Y entonces, es extraño porque uno, igual que la continuidad jurídica de los estados, cree que es el mismo tipo que se peleó en la madrugada con un malevo de la otra cuadra, el mismo que sedujo a la señorita 2 horas después, el mismo que se presentó tarde del trabajo, y esa idea de continuidad jurídica de uno, la tiene uno solo. Y las personas que lo rodean, que van haciéndose a la idea de que esa persona que conocen funciona siempre del mismo modo. Y así, cuando la persona manifiesta alguna cosa que los otros no vieron, entonces se ofenden. Toda no continuidad de la gente, de aquella persona que la gente supone. Todo desconocimiento. Claro, claro. Pero yo, y siempre dice, el perro me desconoció. Claro. ¿Cómo no te va a desconocer? El asunto es que pareciera ser que uno le exige al mundo que lo reconozca, incluso en las actitudes más ruines, y que siga creyendo que uno es buena persona, que así cuando uno traiciona a alguien, esta traición no le sea hecha a cada uno, porque uno siempre fue, vos sabés lo bueno que soy, y que entonces, frente a la mina que de golpe de un día para el otro, como le pasa a cualquiera de nosotras, lo deja de querer, el tipo, asombrado, al verle en brazos de otro, la miraría y le dirá, ¿qué? Ahora no me conoces. Y ahora no me conoces, es el... Incluso con signo de pregunta. Sí, ¿no? Sí, ahora me conoces. Ahora no me conoces. Loca. Es el nombre del tango que vamos a escuchar por Libertad Lamar, que no sin antes comentar algo acerca de no utilizar los atributos reales o públicos o conocidos para levantar minas. Uh-huh. Dicen algunos, bueno, no dijo que era el rey. Puede ser que esto tenga alguna clase de nobleza, pero vamos a ver qué pasa con esto. A ver. ¿Qué pasa? Acá hay un problema. Supongamos que usted fuera rey. Uh-huh. O mejor todavía, mejor para nuestro razonamiento. Supóngase que usted fuera, como lo es realmente, una persona notable y conocida. Uh-huh. Pongamos, para no hacerlo personal, que usted fuera... un tipo que tocara el piano maravilloso. Sí, bien. ¿No? El señor Monk. Rubinstein o sí. Vladimir Horowitz. Bien. Entonces empieza a levantarse una u otra mina, que se levantará alguna. Sí, seguro, cada concierto. Y alguien le dice, claro, vos te levantás minas porque tocas el piano. Bueno. Como quien comprara. Como si fuera una maniobra ilegítima. Como si fuera una maniobra ilegítima y de engaño. Pero usted es el que toca el piano, el que ha aprendido a tocar el piano, es usted. Pero más bien. Es usted. Entonces no le diga, Vos te levantás, mira, porque no sos Rubinstein. Es como decirle a una dama hermosa, vos levantás tipo porque sos rubia. O porque sos pechugona. Bueno, sí, dice la mina. Sí. Es que eso, esa soy yo. Efectivamente, o sea, reprocharle a alguien que con alguno de sus dones obtenga la seducción de una señorita, como si esto fuera una maniobra ilegítima, está mal. Es una maniobra de la cabeza que solamente explico con envidia. Pero claramente, y sobre todo frente a los grandes, ¿verdad? Imagino la escena, y en algunos casos parece haberse planteado, hay anécdotas varias, de, y claro, ¿cómo no te la vas a llevar si sos Carlos Gardel? Y sí, estúpido, claro, soy Carlos Gardel, me la llevo y te la traigo de vuelta, además. Es muy raro eso. Bueno, de todos modos, está bien, digo, el caso de la única variante que hay con eso es la mano del poder. No eran iguales, seguramente, el rey Amadeo. Estoy pensando en algún otro más conveniente, Carlos I Estuardo, a quien le gustaban las minas y las minas le daban bola, que por ahí Luis XIV, Luis XIII en realidad. Con su padre, por ejemplo, Jacob. Claro, exactamente. Claro. Entonces ahí ya era más probable que la mina fuera por miedo. Y que... Bueno, señores, sí vamos a escuchar. Ahora no me conoces. Por Libertad Lamarque. Adelante. Perdiste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borro sin gratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Busqué sin darme paz por cariño nada más, y ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto huraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir ese asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír, y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz por cariño nada más, y ahora no me conoces. Era Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, Ahora No Me Conoces.